el aire y crece, quiere volver a ser parte de vos y vuelve a nacer de mis entrañas. Entro en tu cuerpo y soy parte de vos. Creo en el sol, no creo en nada.